El séptimo piso. El ascensor del hospital no debía usarse después de la medianoche. Andrés, el nuevo guardia nocturno, lo había leído en un letrero viejo pegado junto a los botones. Las letras estaban desgastadas, como si alguien hubiera intentado borrarlas muchas veces. No utilizar, de 12 a 3 a.m. Eran las 12:17 a.m. cuando el ascensor se abrió frente a él. No había nadie dentro. El hospital estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni enfermeras, ni médicos, ni el sonido lejano de máquinas. Solo el zumbido débil de las luces. Andrés miró el panel. El botón del 7 estaba encendido. Frunció el ceño. El hospital solo tenía 6 pisos. Presionó el botón de cerrar. Las puertas comenzaron a juntarse, pero se detuvieron de golpe, como si algo invisible las estuviera sosteniendo. ¿Hola? Preguntó Andrés, sintiéndose ridículo. Nada respondió. El ascensor pitó y comenzó a subir. El número cambió. 4. 5. 6. ¿Y luego? 7. El sonido de llegada resonó, aunque no existía ningún séptimo piso. Las puertas se abrieron. Oscuridad. No era un piso apagado. Era una oscuridad profunda, como un espacio sin paredes ni luz. Andrés no quería moverse, pero algo lo obligó a mirar más de cerca. Entonces lo vio. Una huella. Apareció en el suelo del ascensor. Húmeda. Como si alguien invisible hubiera dado un paso. Luego otra. Y otra. Las huellas salieron del ascensor, caminando directamente hacia él. Andrés retrocedió. Su espalda golpeó la pared. No. No. Las huellas se detuvieron frente a sus pies. El aire se volvió helado. Su radio comenzó a emitir estática. Y entonces una voz débil salió del aparato. Guardia, suba. No era la voz de ningún compañero. Sonaba vieja, rota, dolorosa. El ascensor seguía abierto, esperándolo. El botón 7 parpadeaba. Y lentamente,